Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, señores, llegó el sábado, llegó el bueno y el malo, y hoy un día especial. No solo hace frío en la comarca, sino que hace frío en mi corazón, lo tengo que decir. ¿Por qué me pregunta Diego, Ezequiel, todos me preguntan? Porque hoy estoy solo, me falta mi Jean, o mi Jean, como quieran llamarlo, o el malo, o el bueno, quién dirá, ¿no? Pero estoy solo, mi compañero Fernando, ese gran locutor periodístico internacional, bueno, tuvo sus altercados, no pudo venir, pero sé que me va a dar la sorpresa y que va a caer en cualquier momento. Y es más, va a caer con algo en la mano, porque por lo menos tiene que traer algo, ¿no, Diego? Y sí, eso mismo. Bueno, eso siempre trae, así que no hay problema. Bueno, señores, empieza un nuevo programa. Hoy el elegido, a eso de las 20 horas, es Eric Clapton, el señor de las guitarras. Así que no se vayan de allí, vamos a leer algunas noticias, a comentar un par de cosas, a pasar muy buena música. Y bueno, esto acaba de empezar, es el bueno y el malo. Y vamos con todo, Diego, a ver, vamos con el primer 3x1. A ver cómo arranca. Sorprendeme. Business man, I'm a learning pain. That's shine. take home. It ain't no use. You wanna be behind us. Show me hers. Show me hers. Show me hers. Show me this. Show me. That's the way it goes. Love the show. Chick, come on home. It ain't no use. You're all on your own. Show me this. Show me this. Show me this. Show me this. Show me this. Yeah, that's the way it goes. You want it all. You want to rock. You find it hard if you're the kind. Yeah. were racing. Freedom! He was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out! With a bullet in his back! Comienza Espacio Publicitario.

en la Escuela 108, en Pueblo, es un buen programa para ir. Y como siempre, este bloque que hablamos de efemérides, hoy cumple años el señor Ringo Starr, este que no es lo que suena de fondo, obviamente lo que suena de fondo es Pink Floyd, y suena porque también un día como hoy, del año 2006, no hace mucho, muere corporalmente el señor Syd Barrett, que para aquellos que nos gusta mucho Pink Floyd, seguramente alguno que está escuchando comparte eso conmigo. Qué historia loca, ¿no? La de Syd Barrett, porque cuando éramos jóvenes y escuchamos Pink Floyd, parecía para muchos que Syd Barrett había muerto hace mucho, pero no. Syd Barrett muere artísticamente, si querés, tiene incluso algunos problemas de salud graves, salud sobre todo mental. Se va de Pink Floyd a los pocos años de haber formado esta banda. Toma las riendas el señor Waters, que lo visitó hace poco. Pero bueno, queríamos darle un pequeño homenaje a Syd Barrett. Y el nombre de él era Roger Keith Barrett. Murió a los 60 años, un 7 de julio del 2006. Y este tema, Shine of Crazy Diamond, es un poco el gran homenaje que le hace Pink Floyd. Porque es un diamante que brilló siempre y que va a seguir brillando. Y bueno, los dejo un poco con la música. Subile un poco el volumen, porque esto en un momento arranca fuerte. Vamos. Thank you. you shone like the sun. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Y ahí levantamos un poquito con Led Zeppelin, porque un día como hoy, pero de 1980, decía adiós esta gran banda, Led Zeppelin. Además, al poco tiempo moría el gran John Bonham, ese gran batero. Escuchamos Celebration Day y celebramos este día. Dale, Diego, dale gas. Bueno, muchachos y muchachas, ahí pasaba Led Zeppelin con Celebration Day. Y sí, es un día para celebrar hoy porque a pesar de la lluvia y el frío, que estamos en invierno, hay que darle calor, hay que escuchar rock and roll con los muchachos de Tía Pochi que ahora están acá al lado. Así que qué mejor para celebrar este día. Y también para celebrar, decíamos ahí, de que hay algunas alternativas, como siempre en el Bolsón, para ir a escuchar muy buena música. Y como hablamos el otro día de Luis Robinson, queremos decir que hoy toca en La Casona, junto con Pei y algunos amigos más, así que también no es para perdérselo, es para ir hoy sábado 7, entrada free hasta la 1 de la mañana. Nosotros como siempre ojeamos la revista Rolling Stone, más algunas noticias que andan dando vueltas por ahí, pero por ahí como interesante les recomiendo que estén atentos a aquellos que les gusta Flaco Spinetta, otro grande que se nos fue también y que se está haciendo un recompilado, es una cajita con 3 CDs de Flaco en Vélez, donde se reúne un gran recompilado de él en su época, Pecado Rabioso, de Almendra. Así que hay que estar muy atento porque seguramente en algún momento esto va a salir y bueno, no es para perdérselo. Está todo lo mejor de Flaco en un solo CD. ¿Les parece? Vamos al segundo 3x1, 3x1 nacional, vamos directamente a la música porque qué mejor que darles a ustedes, más que mi palabra, es la música. Así que vamos con 3x1, Diego, nacional, con Los Piojos, dale. Yeah. piel, la lluvia que el beso tocó. Tus ojos verdes, así para mi ser. La ruleta que quiero llevar, roja la sangre verde, el pan de la libertad. Yeah.

Sí, y llegó el elegido, que es Fernando Romanelli. ¡Vamos! Primero llegó Fernando, después llegó Eric Clapton atrás. ¡Canisca, canisca! Esa, Fer. Bueno, volvimos. No hay mal que por bien no venga. ¿Viste? Y acá estamos de vuelta con algunos problemitas, pero ¿sabes qué? Vamos por más. Chau. Eric Patrick Clapton. Ajá. Es elegido de hoy. Nacido en Ripley, Surrey, Reino Unido. Y ahí de fondo suena uno de sus grandes temas. Queremos acá con este, Bad Love. Me parece que vos andás Bad Love también. Así que te lo dedico. No vos. Tanto ahora, ¿eh? No bueno, tanto ahora. Ahora. Dale gas. We'll be right back. ahí sí va Bad Love. Y sí, arrancó el elegido, que es Eric Clapton. Ahí suena de fondo una bebida cola. Bueno, decíamos, su nombre verdadero es Eric Patrick Clapton. Nació en marzo, el 30 de marzo de 1945. Y vas a hablar vos de la Stratocaster, porque él, si bien después cambia de guitarra, de modelo, él se hizo famoso de alguna forma, arrancó sus... Sí, toda su carrera fue. Con esto, si bien Jimmy Page o. ¿Cómo se llama el violero de Aerosmith? Conchi su madre. No, no sé si se llama Conchi su madre. Perry. Joe Perry. Usan Gibson Les Paul y todas violas así que los identifican. Clapton, bueno, obviamente. El sonido del Strato, ¿no? El cambio de las pastillas a la mitad, que queda más aguda, más nasal. Yo te comí las pastillas del 12 también. ¡Las pastillas del abuelo! ¡Winca! Relancó. Bueno, Eric Clapton resulta, mi amigo Fernando, yes, que se creó un entorno musical, ¿no? Como los grandes. Me parece que me vacunaste. Músicos, sí, te vacuné. No importa. Su abuela tocaba muy bien el piano, la clase de piano. Sí. Y sus padres, si bien no eran músicos profesionales o consolidados, escuchaban esas vitrolas, esas gran big bands de la época. Sí. Con lo cual él se crió en un entorno musical. Y haber mamado todo el jazz y toda la música. Ni hablar. Y a los 13 años, su papá le regala una guitarra acústica, una marca que se llama Hoyer, que es alemana. Quizás vos la conocés. No la tengo. Hohner tengo, pero Hoyer no. Bueno, esto es Hoyer. Y parece que era muy difícil tocar, pero el tipo no se frustró, le siguió dando, le dolían los dedos, pero el tipo quería ser músico, Y bueno, lo primero que empezó a escuchar es el blues, el jazz, pero sobre todo el blues, B.B. King en sus comienzos. Qué loco, y el chabón entró a un conservatorio y lo echaron por ser de madera. Claro, no, la historia es así, lo echaron porque era un colegio de arte, el Kingston College, y resulta que el tipo estaba muy volcado a la música, es decir, en un colegio de arte, de pintura. Claro, como la de acá, como la... Tal cual, pero el tipo dijo, no, yo quiero tocar, lo rajaron, el tipo no se rindió. Y bueno, y es así que a los 17 años forma su primera banda, que se llamaba The Roosters. ¿Qué quiere decir? Después te cuento. Ok. Bueno, en realidad él forma su primera banda, pero The Yardbirds, que es una banda muy muy, muy conocida. Yardbirds, por ahí. También la repegó con esa, porque ese chabón tenía capacidad y todo, pero entró a tocar con Jeff Beck, con unos nenes. Ni hablar. Y en esa época todavía no estaba Jeff Beck, pero bueno, estaban los fundadores de Yardbirds. ¿Y qué pasó? Ahí lo llamaron a él, ya veían que era un pibe, pero que tocaba bien. Y enseguida le pusieron un apodo, que era Slowhand, que era mano lenta. Que no sé si es bueno un guitarrista que diga mano lenta, ¿o no? Precisamente si era mano lenta, era talentoso, por el contrario, ¿no? Capaz que era mano lenta por los jaites que hacía de blues, así, las estiradas. Y ahí suena de fondo algo de Yardbirds. El tema se llama Little Rock. Yardbirds. Bring you diamond rings and things right to your door. For your love, to thrill you with delight, I'll give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night. Bueno, en realidad de fondo suena For Your Love, For Your Love. Que es uno de los últimos temas de Yardbirds con Clapton. Porque en este momento dice, bueno, todo bien, con The Yardbirds me dio un empujón importante, me gusta cómo suenan, pero otros tipos vieron el billete y dijeron, vamos a hacer algo un poquito más popero. Claro. Hicieron For Your Love. Ahí un poco se disgusta Clapton y dice, no, yo quiero ir más por el lado del blues. Con lo cual, ahí es donde él dice, bueno, hago un pasito acostado, decide dejar la banda. Y recomienda a Jimmy Page, vos hablabas de él recién. Claro. No por casualidad. Sí, ¿eh? Sí. Lo recomienda para reemplazarlo a él mismo. Pero Jimmy Page le dice que no. Le dice que no. ¿Entonces qué dice, flaco? ¿Ahora qué hago? A Jimmy Page le iba bárbaro como músico sesionista, así que no quería ni a palos entrar a una banda y más que estaba volcando por el lado del pop. Exacto. Entonces, recomiendan a... Mirá, las ligas mayores, ¿viste? Estamos hablando de Eric Clapton, de Jimmy Page, y recomiendan a Jeff Beck. Exacto. Otro pibe que ya venía enfermito con la guitarra y con... Exacto, que finalmente termina tocando. The Arby's, tocan después juntos algo. Bueno, sí, van y vienen, como toda historia. Pero hace su carrera, Clapton. Vamos a ir acelerando un poquito la historia, porque hay mucho para contar. Y se junta nada más ni nada menos que con John Mayall, que tiene una banda llamada The Blue Breakers. Y de fondo suena... Have You Ever Loved a Woman, que es un gran éxito de ellos, y esto es del año 1965. Have You Ever Loved a Woman, quiere decir, no cerraste la canilla de la bañera. Exacto, la canilla del agua fría. Vamos a escuchar un poco. Suena este blusazo, y mientras tanto por la página de Facebook, okay, El Bueno y el Malo, sí, la página es Los Opuestos del Rock, uh-huh, El Bueno y el Malo, nos manda saludos gente de todos lados. Los Opuestos del Rock, Iowa. Sí, bueno, Iowa. Iowa. Oba. Bueno. Espera, perdón, hay que poner todo junto, nada más Los Opuestos del Rock, o Los Opuestos del Rock arroba yahoo.com. Si pones Los Opuestos del Rock, vas a ver el signo de Jin y Yang con las corcheas, así que es nuestro. Dale. Ahí estamos. Ahí está. Y el mail es losopuestosdelrock@yahoo.com.ar. Esa es la posta de la dirección. Hay mucha info en la página, hay muchas cosas divertidas para ver. Déjeme un beso grande a Agustina y a Frankie, nos están escuchando de Buenos Aires. Vamos ahí, bien ahí. Y a todos los que están. Si nos nombro, vamos a estar hasta las 10 de la noche y no tengo tiempo. A todo el planeta, diría. Exacto, un beso a todos, a los amigos, sobre todo como Agustina, a todos. Y también déjame saludar, ¿sabes a quién? ¡Oh, qué pesado! Bueno, pero esto es así. Nobleza obliga a Gerardo y a Lucina de Under Tattoo, que ayer sufrió un acto delictivo, súper condenable. Le roban las máquinas para tatuar, el compresor. No, una re cagada. Así que un beso y un aguante grande a ellos también. Apoyo para ellos, sí. Yo ahí me puse el arito. Bien, bien. Bueno, mientras suena este gran blues de la época de Clapton con John Mayer, también... Cuando empezaba a probar cosas... Exacto. Cuando empezaba a probar cosas prohibidas y a tomar mucho alcohol... Exacto. Ya empezaba a arreglar con los vicios. Tipo, claro. Bien. Vio que funcionaba, que viste como el hombre, cuando te salen las cosas, cuando podés, por ahí se te apodera. Parece un programa de evangelista. Sí. Bueno, y Clapton viene en la época de Cream, ¿no? Que quizás es la mejor época para muchos músicos, sobre todo aquellos que son poemas eclesépticos, ¿no? Pero bueno, Clapton abandona a los Blues Breakers, con su gran pasión por el blues, que estamos en el año 66, y forma parte de una banda que se llama Cream. En esta banda, Jack Bruce era bajista, Ginger Baker, nada más ni menos el gran baterista, también lo formaba, los dos líderes, y lo ponen él a cantar, a tocar la guitarra. Después también pasa por ahí Jeff Beck, bueno, va y viene un montón de músicos. Pero quizás acá con esta banda, Cream, lo que logra Clapton es entrar en Estados Unidos. Que quizás Dios... ¿Y de qué manera? Claro. ¿Y de qué manera? Está a todos lados para atender a Estados Unidos, ¿no? Pero, totalmente. Bueno, entra con esta gran banda. Claro, y entra a tocar directamente 9 noches seguidas en el Teatro RKO. De Nueva York. Sí, que en esa época hacer 9 noches seguidas, o sea, tenía que sonar la banda. Y sí. Ahora cualquiera, hasta te alquilás los teatros, ¿viste? Pero sí, antes vos era... haces 9 noches, de hecho. Yo hago 9 noches y 2 días. ¿Quién sabe dónde? Pero haces 9 noches. Ni hablar. Falta un truco, carajo. Un saludo para los chicos de la tía Pochi que están acá al lado nuestro. Están en nuestra casa, en la casa de todos. Y bueno, se siente más calorcito. Uno entra por ahí, hay vida. Así que saludo para todos, bienvenidos y buena vida. Y ya va cambiando la música, va cambiando el estilo. Y suena de fondo Sunshine of Your Love, que es el gran éxito, sobre todo en Estados Unidos. Llega al número 2 de Billboard de esta banda Cream. Potente, ¿eh? Ya estaba el estilo bien definido de Clapton. Y lo vamos a escuchar entero. Me cansé de hablar, nos vamos a tomar un fernete. Después volvemos. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my just we two. En esta época ya se estaba despidiendo de esta banda. Clapton dijo todo muy lindo, pero me voy yendo. Se hizo amigo, adelante, por favor. Se hizo adelante nada más ni menos que de George Harrison, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pega onda con él y uno le dice, ¿por qué no te venís a tocar con nosotros? Y toca nada más ni nada menos que con los Beatles, ¿eh? Y esta versión que estamos escuchando, escuchá esa viola, es él. Vamos a escuchar un poquito, está bueno. Pero espera, ¿es él con...? Con los Beatles. ¿Con los Beatles? Exacto. A ver, 67. ¿A ver cómo suena? Vamos a ver. Ese tema, pero bueno. ¿Qué tema este? Guitarra vas a llorar, de Harrison. Sí, escuché una versión de un guitarrista que se llama Chip Healy. Chip Healy, sí. Que era. Se vio en la película El Duro con Patrick Swayze, que hacía de. Claro. Como guardaespaldas del boliche. Era un chabón sentado que tocaba con la guitarra en tus piernas. Ajá. ¿Entendés? Totalmente ciego y con la mano al revés en el mango de la guitarra. ¿Entendés? No agarraba la guitarra. Pasando la mano por abajo del mango. Tocaba arriba como un piano. Exacto. No se puede creer lo que tocaba el tipo, el rock and roll que tocaba. Mirá. Y tiene una versión de Guitarra Vas a Llorar que es la mejor de la historia. Bueno, está bueno que consigamos algo y lo pasemos en algún momento. Sí, ¿no? Sí, vamos a conseguir. Y si no, si quieren entrar por internet, fíjense en Chip Healy. Impresionante el tipo lo que hizo. Bien. Y bueno, y ahí tenemos esta época de él donde también, además de tocar nada más ni menos con los Beatles, Clapton sigue su carrera y conoce a Steve Winwood, gran vocalista, un gran cantante, y forman una banda junto con él. Digamos, fue una banda en realidad que duró muy poco, porque acá pasa algo loco. La banda se llamaba el álbum que vamos a escuchar un ratito se llama Blind Fight, y la banda se me perdió, pero no importa. La cuestión que forma una gran ¿Para acá? Banda. No, ¿verdad? pasá, ver, por favor. Adelante, interrumpimos, mira qué grande. ¡Atención! Sí, cortó todo, mirá qué grande. Son los tipos. Bueno, gracias. No tenemos palabras, Andrés, para describir este momento. Tía Pochi, por favor, impresionante. ¿Sí? Tenemos que dedicar un programa a Tía Pochi. ¿Qué escuchan los muchachos de Tía Pochi? Sí. Y vamos a hacer un programa con ellos. Acá. Realmente. Y nos vamos a hacer pizza nosotros. Creo que se basan en Motorhead. Sí. Les gusta el rock and roll. Ya lo sé. Qué grande. Bueno, mira cómo nos atendieron. Bueno, conoce sos parte a Steve de esto. Winwood. La banda se llamaba Blind Fight. ¿Y qué pasa con Clapton? Forman una gran banda, en realidad, a nivel producción. Este Winwood tiene una voz terrible, eso lo vamos a escuchar un ratito. Y Clapton se pone un poquito exquisito. Dice: todo bien, pero no me gusta cómo suena la banda. Sin embargo, ellos tocan en el Hyde Park, en Londres, hacen una gira por Europa. Mismo por Estados Unidos, hacen un billete interesante. Y bueno, sí. Y va a durar poco esta historia, pero a partir de allí también hay un empujón muy grande para Steve Winwood, que después se dedica a hacer temas un poquito más poperos. Pero es una voz que en el rock and roll suena muy bien, con la guitarra obviamente de Clapton. Y escuchamos de esa época un tema que se llama Do What You Like. ¿Qué quiere decir? Es lo que quieres, ¿sí? Lo que quieres. Sí. Vamos a escuchar un poquito. Objetos Lila, en realidad. Impresionante, no impresionante el material que conseguiste. Desde los Beatles con Clapton hasta esto, impresionante. Bueno, hay que dedicarle un ratito. Por favor. Vamos a escuchar Lala igual. ¿Qué crees? ¿Que no se lo dedico? Vamos con este momento. Puto, ¿qué? Auto caminando y vas a donde estaba antes tía Pochi y te encontrás con el lugar vacío y decís ¡no! ¿A dónde están las mejores pizzas y empanadas? Acá en Goga, en la ruta 40. Exactamente, venite hasta acá, hasta Goga, o si no, llamá a los teléfonos 4492-397 o 154-580050. ¡Qué buena está esta empanada! Está impresionante, el lugar está re lindo. Está buenísima. Yo te recomiendo que te acerques, así de paso te venís hasta la radio. Tenés tía Pochi, están todo. Todas las variedades de pizza empanada y los chicos están a full. Dale. Seguimos con Clapton, dale. Sonaba Laila, y la historia de Laila es que el chabón se enamora, Clapton se enamora de la mujer, Patty, de Harrison, de Patty Boy. Patty Boy lo rechaza, no le es correspondido su amor, y él se inspira un poco en una historia que tiene que ver con una historia un poco rara, que es no sé, vamos a la antropología. Es un poeta, es un poeta, es un garca. Es un poeta de Persia, sí, también. Hizo guitarra, va a llorar. Es un con poeta él, de, le cantó así, exacto, y después le quiere cagar a la mujer. Un poeta de Persia, de Nesami, y la historia se llamaba Delilah and Manjun. Todo tipo saca a Laila el nombre ahí, se enamora, pone un nombre ficticio como para poder descargar toda su energía, su amor. Y bueno, le dice nace Laila. Era la época del 70, ¿eh? El tipo se junta con The Who, se junta con Ron Wood, se junta con un montón de bandas, forma el Rainbow Concert, ¿eh? Y a partir de allí empezó a correr solitario, pero graba un montón de discos, hace un montón de giras, siempre con músicos invitados, ¿eh? Y acá también empieza la época de desborde de él, porque se acentúa su su historia, sí, con la falopa, ¿no? Claro. Sobre todo qué con... feo que suena, pero digas, sí. Suena, ¿no? Feo. Suena muy, muy, muy 80. Claro. Pero la heroína, no, nada más ni nada menos. No, pero es la heroína, claro. Es la heroína, nada más ni menos. Con lo cual, no es fácil para él. Peter Townsend, nada más ni nada menos, le tira una onda. Hace acupuntura. Mirá qué loco lo que dice el informe, ¿no? Acupuntura. Una hace acupuntura. Gancho sería, le dicen acupuntura. Y eso que no conoció a Susana Nagami, ¿no? Que era la acupunturista de la zona. Pero bueno. Y en 1975, de alguna manera, regresa, ¿eh? En la ópera rock de Who. Mirá vos, Tommy. Estuvo en Tommy. Mirá vos. Haciendo el tema Eyesight to the Blind, ¿eh? Y bueno, a partir de allí vuelve a retomar su historia. Rehabilitado ya de la heroína. Graba 461 Ocean Boulevard, también un gran disco de 74. Y de ese disco, nada más ni nada menos, entre otros temas, pela algo, pela reggae. Pela Bob Marley, hace una versión mucho más heavy, mucho más rock and rollera. Mirá vos. Pero con una voz muy particular. Y obviamente que le gusta el rock sabe que estoy hablando. Y ahí entra sonando. Shot. Yo le disparé el Sheriff. The Sheriff. All around my hometown, they're trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. Every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. I say, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I say, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did. Drop out. But I say, Bueno, y este Clapton se metió en quilombetes, el tipo. Ajá, ya venía de alto vuelo. Y un tipo me extraña a mí, que viene de las raíces bluesera, de la raíz negra, ¿no? Sí. Como es el blues de Robert Johnson y íconos, ¿no? El tipo agarra, hizo comentarios de que Inglaterra estaba media mal porque se estaba llenando de negros, de inmigrantes. Mira qué loco. Entonces armó un despelote, imagínate. Y aparte de eso, apoyó la política de un candidato llamado Enoch Powell, sí. Que, bueno, el tipo era bastante racista. Sí, era medio high. Y pues es que a partir de eso, junto con algunas declaraciones de David Bowie, otro referente británico, se formó una asociación que se llamaba Rock Against Racism, es decir, rock para combatir, digamos, el racismo, ¿no? O sea, aclaremos. Tocó con Harrison, le quiso cagar a la mujer. Sale de los negros y se hace racista. Sí, este Clapton es un garca. Claro, por otro lado, se crió con el blues, tocó con B.B. King. Hizo temas de Bob Marley. Sí, Robert Cray, Robert Johnson. No sé, si es un mal entendido, no sé. La cuestión que en 1977 vendría Slohan, muy bien recibida por la crítica. Recordemos que Slohan era el apodo que le pusieron de Yardbirds, y también es el nombre de un disco. Ajá. Y ahí figura Wonderful Tonight, un tema que ha hecho Huff, Juan Antonio Ferreira. Exacto. Otra vez el Garca, canción dedicada. A Patty Boyd. A Patty Boyd, igual que Laila. A la mujer, exacto, de Harrison. Exacto. Pero también viene una gran canción, que es... Cocaine. ¿Quién no, de pendejo? El que tenés 40, 40 años, escuchabas, exacto, Cocaine y te sentías un guacho. Y una versión original de G.G. Kane, que vos escuchabas mucho. G.G. Kane, yo tenía el cassette y era como un Bob Dylan, pero más crudo y con letras muy directas. Gran compositor, G.G. Kane. Y vamos con Cocaine. Bueno, ahí se está yendo Cocaine y pasan muchos años, estamos en los años 80 ya, graba unos cuantos discos del 80 y del 84, graba en Tokio inclusive, se vuelve a juntar para Amnistía Internacional, uno de los primeros Amnistía, En Tokio graba en el Budokan Just on Night, un gran discazo. Un gran discazo. Y un muy buen recital para ver en video, si tienen. También, hay mucha información, viste, mucho material de Clapton. Pero uh-huh. La verdad que, bueno, a partir de allí empieza a hacer su carrera solista, prácticamente año tras año, larga un montón de discos, se vuelve a juntar con Jeff Beck, graba Money and Cigarettes, también un gran disco. Después se graba un recompilado que se llamaba The Backtracking, y también ahí colabora con nada más ni nada menos que Roger Waters. Mira vos. Y a partir de allí también hace numerosas grabaciones. Y se junta también con Phil Collins. Y Phil Collins en esa época creo que ya estaba laburando solista con Disney, ¿no? ¿O vino después? No, eso vino después. Ajá. Pero graba Forever Man, un gran tema también. A ver. Vamos a escuchar un poco. ¡Ándale, pues! Repite. Y en 1986 lanza el disco Agosto. Bueno, es aburrido ya de comentar, pero sigue grabando discos. En 1988 se edita Crossroads, ese es un gran disco. Sí. Es una caja recopilatoria de un montón de grandes éxitos de él, sobre todo de la época de Yardbirds. Pero en 1989... Pero antes, en el 86, cuando Tina Turner estaba en su máximo apogeo... Exacto. También ahí escuchase, el tipo siempre se estuvo metiendo, ¿viste? Siempre. Fue metiéndose, estando, fue aportando y fue recibiendo también. Sí, ¿no? sí, porque fue un gran colaborador en lo que hizo. Exacto. Y en 1989 lanza Journeyman, con estilo de jazz, blues, pop, una mezcla medio rara. Uh-huh. Pero lanza Pretending, que es un tema polenta también como el anterior. Bien 80 y me gusta mucho. Casi con sonido de los 90. Vamos. Thank you. sí, poneme así de una porque esto así no va, querido. Bueno, de fondo suena Tears in Heaven porque viene la parte triste de él. Qué tema, ¿eh? Exacto, viene la parte triste de él porque sufre en muy pocos años, en la década de los 90 ya, dos grandes tragedias. Una es cuando sus músicos se matan en una gira donde él decide tomar un autobús. Qué loco, sí. Se matan tres músicos de él, entre ellos uno de sus amigos, invitado de alguna forma a grabar, que es Steve Ray Vaughan. Claro, estaban de gira ahí, Vaughan con Clapton. Exacto. Y tipo como lo que pasó con Ricky Valens, ¿viste el de la Bamba? Que tal cual. Sale, y con Gardel. Estaba nevando, un frío de la hostia, y o se iban gargándose de frío en el colectivo o hay un helicóptero para irse. Y bueno, y hicieron tijera de piedra papel y Vaughan se subió al helicóptero y se mató. O sea, para mí es una tragedia por Vaughan, ¿no? Porque yo era... Por supuesto. Y soy fanático de Vaughan más que de Eric Clapton. Bueno, y el 20 de marzo... No te importó nada. Sí, me importó. ¿Viste? Obvio. No le importó. Parece que estaba hablando... Pero esto es... No le importó hay nada. Que darle ritmo. Esto es radio. Diego se ríe. Yo lo esto, puedo esto es radio. Él asienta con su cara lo que yo digo. Hay que darle ritmo. Bueno, y el 20 de marzo de 1921, en el siguiente, muere su hijo Connor, que cae de un piso 53. Es no, anecdótico esto, ¿no? Pero bueno... Se muere, cae un balcón, terrible tragedia, por supuesto mucho más trágico que estaba la puerta corrediza abierta, ¿viste? Y el nene se acercó y... Sí, fue tremendo, cualquiera. Mejor ni hablar de eso. Pero bueno, se sobrepone Clapton, obviamente, apoyándose mucho en la música, en su familia. Y creo que hasta en el máximo dolor que puede haber tenido, saca un temazo como Tears in Heaven, ¿no? Terrible. Con la dulzura, la temática, al año siguiente, letra. Creo que el mismo año, el año siguiente, que se murió su hijo Connor... Gana los premios Grammy, obviamente, por esta canción. En 1994 graba From the Cradle, que es un gran disco bluesero, donde Clapton hace algunos covers y algunos temas propios con su influencia de toda la vida de blues. Sí. En el 95, el año siguiente, sale The Cream of Clapton, un tema también de sus temas hechos en Cream. Ahí ya empieza a robar nuevamente. Empieza a robar nuevamente. Después recopila en el 96 The Crossroad 2. Clapton, nunca te voy a invitar a comer a mi casa. Sos un garca. Porque no va a traer la mujer a gas. No va a traer nada. Hizo de todo. Y te vas a aprender a mujer. Por favor. Hasta lo mató a vos, a Coso. Bueno, pasan los años. En el 98 graba también Pilgrim. Todos recompilados, la mayoría. Algunos temas que va metiendo él, algunos sencillos. ¿Viste la hora que es? Vos que te metas sí, se va, mira lo que es. Bueno, pasan los años y viene la época con B.B. King, ¿eh? Y él graba Riding with the King, que en la tapa está él con B.B. King en un convertible. Sí. Escuchemos un poco porque este es un temazo. Se llama Riding with the King, que es el nombre homónimo del disco, ¿eh? Primer corte del disco. Dale. $100 on a Cupid doll. No pretty tricks gonna bueno, el tiempo es tirano y no queremos dejar de decir la última época de Clapton, porque sigue grabando cosas. En el 2001 edita Reptile, donde también toca con Paul McCartney, y sobre todo esto es en un viaje un poco a la reina Isabel II, uh-huh. Con Bryan Adams, Joe Cocker, Phil Collins, entre otros. Chupa media tremendo, no me lo banqué en todo el programa este Clapton. Que en marzo de 2004 publica un álbum tributo al bluesman Robert Johnson, claro, ni más ni menos. Pasan los años, en el 2005 se vuelve a juntar con Cream y toca nada más ni nada menos que en el Royal Albert Hall. Con lo cual, el tipo siempre en grandes ligas. Y ¿qué te digo? Saca la risa. Bueno, vamos contando. Llega el 14 de octubre de 2011, que es lo último que tenemos de él, y hay un recital en el estadio River Plate. River Plate. Que acaba de ascender a la A. Felicitaciones a los riverplatenses. Y bueno, y ahí hacen un gran recital y nos vamos todos agarraditos de las manos. Dijeron que lloremos que da rating, ¿no? Exacto. Y para quieren que lloremos, si querés llorar, voy a llorar. Nos vamos con Wonderful Tonight, una gran versión, un tema tranqui, pero con una gran guitarra, un gran final. Para subirle volumen realmente, porque sí, sí. Está con tu gordita ahí, abrite un vino, no seas canuto. Ajá. No, yo quiero mandar saludos, a Maru, que nos estuvo haciendo el aguante acá. Bien. También a Eva, Jero, Juan, a Walter, a Sole, que también nos están escuchando. Etcétera. Bueno, pero muy copado que estuvimos chateando acá con Eva y con los chicos, estuvo muy bueno. Un beso a todos, nos vemos con Wonderful Tonight, gran tema, dale gas, nos vemos el sábado. Y queda el último fernete. ¿Venís o no venís? El sábado que viene puede ser que venga, sí, estoy con unas cositas que vos tú ya sabes, tío. Listo, mucha suerte con todo, Fede. No sabemos qué poner de los del elegido, pero yo calculo que voy a estar, Dale. Clapton, le descorchemos un vinito. Chao. Y disfrutala, hoy puede ser el último día, disfrutala. She's a long blonde hair, and then she'll ask me, do I look all right? And I'll say yes. You look wonderful tonight. De 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.